pensar que te quiero quedarme cansada hacerlo contigo. Que te quiero quedarme cansada hacerlo contigo. Hacerlo contigo es volar hasta el alma. Pegarme a tu cuerpo, quemarme en tu sexo, sacarme las ganas que tengo contigo en la cama. Volar hasta el cielo, gritar que te quiero contigo.